Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio. XHSA 97.3 en FM, aquí en Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459. En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram estamos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Fíjense que, pues, cuando ya se llega a cierta edad, da por pensar en temas que existen, pero no que no abordábamos frecuentemente en otras épocas. Hace un momento acabamos de oír, pues, dos versiones de la realidad en blues. Una era la gran Billie Holiday cantando In My Solitude, en mi soledad, y muy cerca de ahí tocaba Albert Collins una canción que dice el coro más o menos así: no estoy borracho, solo un poquito tomado. Esas dos versiones de un mismo tipo de música, de una misma geografía y de dos músicos muy diferentes, pues nos hacen ver una realidad muy diferente también. Ese día que amanecía en ese momento, pues para un vendedor de hot dogs o para un banquero era diferente, aunque era el mismo día, la misma hora y las mismas cosas. Esta realidad que todos los días confrontamos y que nos hace ver que quizás tengamos un buen día, quizás podría ser mejor, etcétera. Cuando vemos eso, no es lo mismo para otras personas. Hay veces que la dicha de unos se transforma en desgracia para otros, y eso es lo que sucede. Creo yo que ese es el drama de la existencia humana, que toda la vida nos la pasamos nosotros pensando en cómo hacer las cosas mejores o cómo interpretar esa realidad. Y viene a mí, pues de inmediato, el recuerdo de un primero de mayo de hace muchos, muchos años, en el cual estábamos en casa de mi abuela materna. Mi papá, que no estaba muy dispuesto a estar platicando, aunque eran muy amables con él mis tías, yo lo vi inquieto. Y pues lo vi que salió al carro, regresó. Y de repente mi mamá, medio entendiendo el asunto, le preguntó que si quería ver algo y dijo que sí. Y pues le dije a mi papá que iba con él. Él no de muy buen grado, de decirlo, no de muy buen grado aceptó que lo acompañara, aunque siempre le caía bien que fuera yo con él, pero en esta ocasión yo lo vi, como dirían los chavos, sacado de onda. Subimos a su Mustang, era el año 67, y llegamos a un restaurante en el centro. Esto fue un primero de mayo, ya habían pasado los desfiles, y ese restaurante era el Mesón del Castellano, que en aquella época se encontraba en la esquina de Bolívar y República del Salvador, en la Ciudad de México. El Mesón del Castellano, como pueden ustedes imaginarse, era un restaurante de comida española, buena comida española. Realmente se comía muy bien ahí y se bebía mejor. Pero en esa época que tenía yo 15 años, se supone que no sabía yo a qué sabían las bebidas espirituosas. Entonces llegamos, mi papá pidió que nos sirvieran unas tortas de lomo y que me lo albureo. Le pregunté, bueno, mientras no sea de lomo sapiens, lo cual obviamente me valió una regañiza. Y de inmediato subimos. En la planta alta había mesas de billar, pero no era un billar para cualquiera, eran mesas para billar de tres bandas y solo poca gente podía subir a jugar ahí. Lógicamente estaban los campeones, Fernández, Joe Chamaco, etcétera. El mismo Mago Septién, el cronista, eran asiduos y mi papá, que era un gran jugador de billar, pues ahí estaba. Al rato llegó mi tío Luis Aragón, mi tío queridísimo, con un amigo de él, muy serios todos, muy coloquiales, amables a más no poder, y empezamos a jugar de parejas. Mi tío Luis y su amigo, por un lado, y mi papá y su servidor, por el otro. Pero esto lo seguiremos platicando en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos de mis andanzas en aquella tarde en el mesón del Castellano y las mesas de billar, que eran mesas de carambola, preferentemente de tres bandas. Y ese partido estaba mi papá y su servidor contra mi tío Luis y un amigo de él, no recuerdo cómo se llamaba, él sea muy amable, muy atento. Y pues yo sabía jugar billar, ¿no? Es más, gracias a que iba mi papá, pues me dieron chance de pasar ese billar, porque era para mayores de 18 años, yo tenía 15. Se pone reñidísimo el juego. Y tiré y pues fallé y se sucedió lo que se llama que vendí la carambola. Es decir, el señor que iba a tirar después de mí iba a ganar. Y pues yo, al más puro estilo de los billares, me acerqué al pizarrón. Cuando iba a tirar, golpeé el pizarrón durísimo y grité ¡coche!, como si lo fueran a atropellar, ¿no? El señor falló, pero mi papá me corrió, ofreció una disculpa, empujó la bola dándole el triunfo a mi tío Luis y a su amigo, y me mandó a que lo esperara yo en la calle. Bien, estaba yo ahí en esa esquina que ahora está llena de casas de música y de aparatos eléctricos. Pues era un estacionamiento baldío con un puesto de periódicos en la esquina, y de repente llegó un joven, pues ya no tan joven, que había yo visto por ahí en varias correrías, y nos pusimos a platicar. Y de aquel momento yo solo recuerdo una frase que me dijo: es que el pensamiento debe transcurrir, porque la filosofía no está hecha para descubrir la realidad, sino está hecha para especular con ella. ¡Ah, caray! Y en efecto, a partir de ese momento, todo lo que ha sido pensar en la realidad y en el concepto filosófico de la misma implica solo especular. Tiempo después descubrí a Platón. Y ustedes saben que Platón nos hablaba de que no podíamos ver las cosas tales como eran, sino que estábamos como en una caverna en la cual estuviéramos atados para ver el fondo de la caverna, y que había una hoguera y que las cosas pasaban y que lo que nosotros veíamos era solo el reflejo que se proyectaba en aquella cueva. Pues siempre he sido cinéfilo, se me hacía muy buena cuestión. ¿Por qué? Porque pues ese era el cine, ¿no? Ver la realidad en una pantalla. Tiempo después, pues ya entramos a estudios más profundos, digamos, y ahí descubrí a Immanuel Kant. Y Immanuel Kant de plano nos hacía ver que había una realidad, que existía una realidad fenomenológica a donde ocurrían los fenómenos de la naturaleza, y una realidad noménica, es decir, una realidad en donde nuestros pensamientos los volvíamos realidad, lógicamente interpretando esa realidad fenomenológica. Después ya llegó Hegel y eso se volvió una cosa tremenda. Obviamente cuando comencé a estudiar a Marx, pues cambió mi vida y me hizo ver cosas que iban implicadas y que hacían notar que no importaba lo que sucediera o lo que pensábamos que sucedía. Lo importante era actuar justamente, era actuar en beneficio de la gente, etc. Bien, ese primero de mayo, cuando me dijo mi amigo que la realidad no era un objeto de la filosofía, porque la filosofía solo especulaba con ella. Al final dije, bueno, después de todo, ¿qué podemos hacer los humanos si no podemos conocer toda esa realidad? Siguieron pasando los meses. Creo que es el disco número 3 de la banda Chicago, que comienza con una frase de Edgar Allan Poe. La voy a traducir torpemente y decía que cuando la alegría se convierte en pena, cuando todas las risas se vuelvan solo una lágrima, cuando toda la grandeza sucumba, llegarán los seres que gobiernan el universo y la verdad. No les importará un carajo saber si el hombre vivió aquí. Y ese es el punto. ¿Qué somos frente a todo ese universo? ¿Qué somos frente a toda esa realidad? Pues, unos seres que pensamos, como diría Calderón de la Barca, que pensamos, que soñamos, que la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Ese es el asunto. Pensar que podemos conocer todo es un ejercicio inútil, porque no vamos a poder. Vale la pena intentarlo, como decía otro amigo, pero no podemos evadir el único valor humano en el que nos desarrollamos. No podemos conocer la verdad en forma absoluta. Tampoco podemos conocer toda la bondad, ni tampoco toda la belleza, porque esos son valores trascendentales, son valores que exceden a lo humano. Lo único que podemos hacer es interpretar las cosas para que sean lo más justas posible. Esa justicia que, pues, los abogados muchas veces no nos cansamos de repetir, es la perpetua voluntad humana de dar a cada quien lo que le corresponde. Pues sí, dar a cada quien lo que le corresponde, según quién. Y discurriendo así las cosas, llegamos a este primero de mayo, al día de ayer, en el cual me encuentro con que, por un lado, están los trabajadores, como siempre, enarbolando sus justas demandas, pero ahora con una sorpresa. El charrismo sindical, pues, encabezado por aquellos líderes como el líder de los ferrocarrileros, el líder de los petroleros, el líder de los mineros, etcétera, etcétera. Todos compartiendo el pan y la sal con nuestro presidente. Y el pueblo allá afuera, gritando. ¿De verdad es eso lo que votamos? Yo sí recomiendo muy atentamente que nuestro señor presidente pues revise en una forma profunda qué es lo que están implicando todas estas acciones que son verdaderamente reprobables. Voy a dar algunos ejemplos, porque ustedes saben, yo soy enemigo de andar acá nada más lanzando cosas como si fuera yo perfecto. Hace tiempo, el buen señor Aldana, ahora líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, era el tesorero de Pemex. Y pues era el que controlaba todo. De repente, el señor desvió fondos, pero fondos, no tonterías, para apoyar la campaña de la Bastida. Cuando no gana la Bastida, a pesar de eso, y gana Fox, pues sin ningún problema, cambió los fondos para apoyar a Fox y no se le pagó a la gente que tenía derecho. En lo personal, nadie me platicó esto. Yo lo viví profundamente. Un manejo de estos, por tratarse de contratos que habían sido firmados en Estados Unidos, implicó una sanción de $1.600 billion para los implicados. Y aquí no pasó nada. Tenemos al líder de los ferrocarrileros. El señor, vamos a decirlo elegantemente, dispuso de los fondos de jubilación de los trabajadores ferrocarrileros. La gente ha estado muriendo ya de viejos y el señor ayer fue a desayunar. Parece que hay una acusación muy, muy semejante con don Napoleón Gómez Urrutia, el líder del sindicato minero. Y también fue a desayunar. Y repito, mientras tanto, los maestros, las secciones democráticas de los petroleros, los electricistas, etcétera, y un millón de etcéteras, gritando afuera, porque no se han satisfecho las demandas. Ayer compartí en Facebook una reflexión y decía que para los clásicos la lucha era porque la gente que producía fuera la dueña de los medios de producción. Ese fue el ideal expresado en el Plan de Ayala por don Emiliano Zapata, don Otilio Montaño, el profesor Otilio Montaño, pero sobre todo por la profesora María Dolores Ramírez Muro. Ese ideal, la tierra es de quien la trabaja, pues estuvo a punto de desaparecer. No ha regresado. Y se ha acercado solamente en la época de don Lázaro Cárdenas. Pero hacer realidad el hecho de que la gente que trabaja, pues se merece las cosas. Y aquí no vamos a entrar en una disquisición ideológica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues conozco gente muy, como se llamaría, burguesa, que ha trabajado muy duro para tener lo que ha conseguido. y conozco líderes, inclusive muchos de ellos hasta guerrilleros, que viven como príncipes, simplemente por hacer al cuento y seguir en el gobierno, no importa cuál sea la ideología de este gobierno. Son así como suceden las cosas, y esa realidad que vivimos todo, pues la vivimos diferente unos de otros. Pero el lugar en donde la realidad realmente se curva, en donde esa realidad pasa a ser algo trágico, es en los tribunales. La ecuación diría que va a tribunales la gente que no se pudo poner de acuerdo y que necesita de un juez para que decida por ellos. Al efecto, se han hecho muchos códigos, y si bien hay leyes, la cantidad de interpretaciones sobre esas leyes establecida en las jurisprudencias es mucho más grande. Prácticamente, pues no se puede ser un abogado competente si no se estudia a diario cuáles van siendo los criterios de los tribunales. Obviamente esto debería de ser algo de lógica, ¿no? Si un artículo dice una cosa, pues es porque así debe ser. A no ser que haya algún letrado, algún magistrado, que sea capaz de decir que lo que dice que es cierto, no es cierto. Y volvemos a los casos prácticos. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución dice claramente: es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. De ahí el impuesto sobre la renta establece un criterio de proporcionalidad y de equidad en un inicio, pero ahora nos vamos a encontrar con que todos pagamos el 30% de impuestos sobre la renta, sobre esa renta que son nuestros ingresos. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras una empresa puede deducir, una persona moral puede restar las cantidades que gana para no aplicarlas, porque dedica eso para otras cosas. Una persona física con actividad empresarial puede hacer lo mismo, pero un trabajador no. Un trabajador no puede deducir nada de su salario, salvo los gastos médicos, y en una forma muy macabra, los gastos de su funeral. ¿Es esto justicia? ¿Es esto proporcionalidad y equidad? Pues no. Sin embargo, yo les puedo conseguir una pila de jurisprudencias y de opiniones de los señores letrados que nos dicen que sí es justo. Un caso más grave lo vamos a encontrar con el IVA. Si una persona que tiene mucha hambre, de repente, va y compra, pues, un pastelillo o unas papas, esa persona paga el mismo IVA que el que paga, pues, un millonario. Todos vamos a pagar el mismo IVA, pero algo más grave. Si yo voy y compro algo verdaderamente suntuario, claro, con excepción del caviar y champán, que no debían de estar grabados así, o el salmón, no debían de estar grabados así, pues son buenos alimentos y son buenas bebidas. O sea, yo creo que hay brandis y rones que son pura química, que eso sí debían de grabarlos terriblemente. Bien, si compro algo suntuario, ¿me van a aplicar el mismo IVA? ¿Es esto justo? Y repito, el artículo 31, fracción cuarta, está ahí, está vigente, nadie lo ha tocado. Sin embargo, las interpretaciones jurisprudenciales nos dicen otra cosa. Hoy en la madrugada, yo creo que esto lo puso en la noche un buen amigo de la Liga Olmeca de Béisbol, Ricardo Rivera Rosas, conocido como Mackenzie, publicó una opinión de Ricardo Rafael, en la cual, con respecto al fraude de Conasupo, dice Ricardo Rafael, que aquel hombre al que pusieron a descubrir el fraude de Conasupo, descubrió en efecto que el que era director de Conasupo se había quedado con una buena lana y el director de finanzas con otra buena lana, que la metieron a la bolsa y perdieron todo. Y el señor que descubrió todo esto y que mandó todos los indicios a la Procuraduría General de la República, a cargo del no menos ínclito don Hertz Manero, pues simplemente dejó afuera a los culpables y ayer metió a la cárcel al que denunció el fraude. Claro, no nos extraña gran cosa de una persona así. Y vamos a otra cuestión. Esto nos hace llegar a una conclusión. La prisión oficiosa se dicta a petición del Ministerio Público. Pero vamos a continuar esto en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien. Platicábamos de esta, pues, aparente injusticia que comenta Ricardo Rafael en los medios. ¿Qué es la prisión oficiosa? Cuando el Ministerio Público le pide al juez que retenga a alguien en evidente violación a las garantías individuales porque se presume que cometió un delito. Son ya muchos los casos que se conocen. Y yo me preguntaría en este momento, si se hiciera un censo, un corte de caja, ¿cuánta gente está en la cárcel por prisión oficiosa? ¿Y a cuántos los agarraron Infraganti. Son muchos. Pues yo creo que son más o un número semejante de los que están adentro por haber realmente cometido un delito y que su condición se derive de una verdadera investigación. ¿Y cuántos salieron debiendo haber entrado por prisión oficiosa? Ahí se los dejo de tarea. ¿Por qué no se les aplica a los narcotraficantes, a los violadores, etcétera? ¿Por qué no? Y si se les aplica a la gente que es incómoda. Esa es la principal pregunta. Y es sencillo, miren, los problemas económicos se arreglan con dinero. Los problemas sociales se arreglan con política. Pero los problemas de justicia, no. Si no hay una sensación de justicia, no estamos bien. Nadie está contento cuando está sufriendo una injusticia. Como decía Ortega y Gasset, hay razones del corazón que la razón no entiende. Y la injusticia es una razón del corazón profundamente arraigada. El hecho de que, pues hace mucho tiempo, cuando los clásicos comenzaron con estas cosas, y vamos a ponerlo cuando el ideario de nuestra revolución fue dejar a un lado la miseria profunda en la que vivía este país. En ese momento, la lucha era porque la gente tuviera los frutos de su trabajo. Después, en toda esta época neoliberal, el ideal era tener un sueldito y unas prestaciones. Es decir, a cambio de que me pagaran una miseria, poder tener yo la dicha de pasarme rascándome la barriga el resto de mis días. Y ahora ya no. El ideal es tener una pensioncita y que los demás hagan lo que se les pega la gana. Creo que estas son las percepciones de la verdad, de la realidad, que no podemos nosotros comprender muchas veces. ¿Por qué? Porque de nuevo vamos a hacer una referencia, en este caso a Umberto Eco en El Nombre de la Rosa, en donde Guillermo de Baskerville, el protagonista, le dice a su ayudante, Atzo, así se llamaba, Atzo de Melca, Atzo, huye de quien diga que conoce la verdad. Pues sí, nadie puede conocer la verdad por todo lo que hemos platicado en estos momentos. La verdad es solo la versión que tenemos nosotros de esa realidad. Y el que diga que conoce la verdad, pues simplemente no conoce más que una parte. Y en la mayoría de los casos es la verdad que le conviene. Así es que huyamos de quienes dicen que conocen la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues voltear a ver a los lados. Hay gente que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. Y quienes solamente mediante el apoyo, mediante la ayuda, podremos salir adelante. Yo me imagino, puedo ser el tipo más limpio de la colonia y un dechado de virtud y bueno, si no tengo a mis vecinos, pues no soy nadie. Puedo ir en la calle y, bueno, ser la suma de todos los buenos modales al manejar, el que me vea manejar, pues va a conocer el reglamento de tránsito porque lo aplico perfectamente. Pero si la gente a mi alrededor no actúa igual, pues tampoco soy nadie, ¿no? Y así todo. Podemos ser muy poderosos en algunos casos, pero no lo vamos a hacer siempre, ni en todo lugar. Aprendámonos a comportar y a ser simplemente buenos. Ese es el asunto. Si vamos a hablar de realidad, aprendamos que solo podemos especular con ella. Mi amigo era feliz, tiempo después me lo encontré en Zipolite vendiendo chacharitas. Y yo trabajaba en aquella época en la cámara, tenía un buen puesto. Uno de tacos allá afuera, no es cierto. Y pues decía, y este cuate pues ya se quedó vendiendo chacharitas, pero vi que él era feliz. Y en ese momento yo no era feliz, necesité irme al otro lado de la República para disfrutar, aunque sea unos momentos de aire puro. No, hay que disfrutar la vida, hay que pasarla bien, y eso nos hace buenos, fíjense. No necesitar de otras cosas más que simplemente pasarla bien. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo muy afectuoso. Los espero de hoy en 8 a las 9 aquí en su programa Hablando y Cooperando. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.